canto y ves llegar. Canto de sirena, agua, sol, arena. Mi corazón se desenfrena, no lo puedo parar. Canto de sirena, agua, sol, arena. Mi corazón se acelera cuando te ves llegar. Canto de sirena, agua, sol, arena. Mi corazón se desenfrena, no lo puedo parar. Replicas como el sol, tan clara como el mar. Dulce tu pared de como agua de manantial. Replicas como el sol, tan clara como el mar. Dulce tu pared de como agua de manantial. Siempre a mi lado.